corazón está lleno de hastío. Curiosa discusión, o te vas o te olvido. Mi corazón no entiende de razones, no escucha tu canción cuando explotan las pasiones. Mi corazón está muriendo de frío. Para salvar su amor o quedar malherido, muy malherido. Durururú, dunduru tururú, dundundú, dunduru tururú. Pero yo no sé qué hacer sin ella. Para salvar su amor o tu corazón palpita en otro lado. Pero le irá muy mal según lo que han contado. Mi corazón como tonto aún no cree y espera siempre igual en la esquina por si viene. Mi corazón está muriendo de frío. Para salvar su amor o quedar malherido, muy malherido. Pero yo no sé qué hacer sin ella. Para salvar su amor o quedar malherido, muy malherido, muy herido. Durururú, dununu tururú. Ninga ninga ninga ninga ning. Nin de de de de de. Dununu nung.